estaba contando Juana que su marido José la deja por la mañana y da azúcar ni café. Y de noche cuando llega le contaba con dolor que la regaña, que le pega sin tener razón. Que la regaña, que le pega sin tener razón. Cálmate, Juana, no llores más, que el día de mañana se te olvidará. Todas tus tristezas y tu preocupación, junto conmigo vivirá en una casa con un balcón, y allí la vida pasarás llena de ilusión. Contando Juana que su marido José la deja por la mañana y da azúcar ni café. Y de noche cuando llega de contaba con dolor que la regaña, que le pega sin tener razón. Que la regaña, que le pega sin tener razón. Cálmate, Juana, no llores más, que el día de mañana se te olvidará. Todas tus tristezas y tu preocupación, junto conmigo vivirá en una casa con un balcón, y allí la vida pasará llena de ilusión.